para agregar quizás a lo que comentaba Tomás, para nosotros es muy importante poder visibilizar esta situación, en tanto que ese día, el 1 de septiembre, casi el 30% de las personas que fuimos detenidas estábamos realizando alguna tarea de prensa, digamos. No necesariamente quizás algunos más identificados, nosotros por ejemplo teníamos chalecos, teníamos algunas cosas que nos identificaban más como prensa, pero también personas que estaban transmitiendo por Facebook o que estaban sacando fotos de distintas maneras. Para nosotros eso no es casual. Si bien para el gobierno vemos que es parte de su propaganda, digamos, la represión y mostrar que van a... De hecho, Rodríguez Larreta ese mismo fin de semana lo planteó, ¿no? Íbamos a estar presos todo el fin de semana por lo que había sucedido en la Plaza de Mayo. Es parte de su propaganda política, pero no al mismo tiempo, digamos, todo lo que sea registro de esa represión, que pueda incluso servir como prueba de las mentiras policiales, de la brutalidad policial, digamos, de ese accionar, intentan que no suceda. Y para nosotros eso, digamos, fue muy cuestionado en su momento, si éramos periodistas, no éramos periodistas. Bueno, claramente Cyprueba nos toma como periodistas, por eso estamos acá y les agradecemos esa actitud, digamos, esa decisión política. Para nosotros, cualquier persona que esté registrando, que esté informando lo que sucede en una movilización, en un barrio, en cualquier lugar, en cualquier lucha que se esté dando, es un periodista, una periodista. Tenemos que defender eso y tenemos que defender nuestra posibilidad de registrar y de informar.